Pese a, el ser lo que soy es un laburo muy importante. No puedo no estar, escuelas, facultades, oficinas, siempre al servicio de ser llenado con escrituras, cuentas o gráficas. Tengo que admitir que no siempre fui tan perfecto, blanco y delicado como en la actualidad. Tuve épocas de un tostado particular y una dureza en la piel digna de ser humectada. Aunque lo bueno del pasado era el difícil acceso al que me sometía la compraventa. Eso me hacía verme difícil y aún más atractivo. Sinceramente, creo que no sería otra cosa más que un cuaderno. Soy feliz, ya sea para pintarme con rayones un infante o con letras bellas un poeta. Joana Solera, Antología Nuestras Letras, año 2015.